Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Bah, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Bueno, bienvenidos al Palermo de los Simios, una nueva entrega del programa que nos va a acompañar todos los sábados de 12 a 2 aquí en La Colectiva. Un safari por el mundo simiesco y animal de nuestra querida ciudad autónoma de Palermo. Mi nombre es Nahuel, aquí estoy con mi adláter y compañero de andanzas, monas y simias, el señor Orgullo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy indignado con esta primavera fresca de 14 grados, sí. Que no nos deja calentarnos al sol. Y nos entusiasmamos, el 21 hubo lindo día, salimos por el Parque Centenario a treparnos por las ramas en paños menores. También estoy acompañado aquí por Agui, nuestra voz femenina y compañera también de andanzas simias. Quizás no todas, pero una gran mayoría. Agui, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Mi voz es todo lo femenina que puede ser un sábado a esta hora. Hago lo que puedo. Claro, si me dicen Flor de la B, no me ofendo. No, para nada. Flor de la B también es una compañera de andanzas. Por lo menos de Gullo. Sí. Por lo menos de Gullo lo es. Yo lo he visto a Gullo por ahí. Es cierto. Y sí, es verdad. Para algunos, bueno, todavía no definimos si decir buenos días o buenas tardes. No, ya lo definimos. Buenos días. ¿Ah, lo habíamos definido? Buenos días. Sí, hubo... Bueno, hay gente que madrugó hoy, como nuestro compañero Federico. Fede madrugó. Acá me alcanza una IBE. Salud, Fede. Está cual esponja, digamos. Fede está tomando agua para rehidratarse después de todos los litros de no agua que tomó ayer. Bueno, estamos en contacto con ustedes, no solamente a través del éter, sino también mediante lo que son las famosas redes sociales, ¿no? Nosotros, como somos simios, no nos gusta mucho el término red porque es la forma en la que nos cazan los furtivos cazadores de la ciudad de Palermo. Pero bueno, acá están las redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter. ¿Lo dije bien, Gullo? Sí. Nos pueden seguir por Twitter a @palermosimios y mandarnos algún mensajito, dedicarnos buenos días, buenas tardes. También nos pueden buscar en Facebook o Cara Libro a Palermo de los Simios. Y también nos pueden mandar un mail, que igual eso no lo revisamos tanto, pero mándenos un mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Porque aparte de decirlo queda lindo. También nos pueden mandar mensajes a nuestros celulares y los vamos a ver. Yo tengo el mío prendido, lo tengo en vibrador, para por si me manda algún mensaje a una de mis 40 esposas. Bueno, tenemos política, economía, mundo. Tenemos cultura. Este programa está, pero hasta las manos. Tenemos, no sé si nos va a entrar todo. Cualquier cosa pedimos una horita más. Tenemos, como siempre, las secciones de siempre, que son política y economía, por supuesto, es el plato fuerte, ¿no? Donde ninguno de nosotros sabe nada de eso. Así que siempre por eso tenemos. Nos gusta charlarlo, digamos. Nos gusta gente que nos cuente. Claro, tenemos entrevistado, especialista, columnista, licenciado, economista, de todo. Y tenemos las secciones fijas, que son el Palermo de la semana. Y ya podemos anticipar que hoy vamos a hablar de Puerto Madero. Vamos a ponerle qué Palermo es Puerto Madero. Ahí pensándolo. Para que nos vayan mandando vía Facebook, Twitter y todas esas cosas, nuestros millones de oyentes nos mandan tirando qué Palermo es Puerto Madero. Nosotros tenemos nuestra opinión, tenemos algo ahí guardado, no te voy a decir qué, Ullo, me está pidiendo Ullo que le diga, no te voy a decir. Pero ustedes nos pueden tirar su propuesta. Y también música con sentido, entrevistas, bueno, no sé, más, si cuento más, termino contando todo el programa y no hay ninguna sorpresa. Así que, bueno, no sé, esta semana, entre otras cosas, empezó la primavera. Dicen que empezó. Bueno, no sé. Nos dio un poquito así el miércoles, todos dijimos, bien, felicidad, nada. Bueno, no sé, qué sé yo, a ver qué ver qué podemos esperar esta primavera. Bueno, bienvenidos al Palermo de los Simios. Y estamos con ustedes hasta las 2 de la tarde. Ese tren iba desde 11 a Morón. Impactó en el colectivo de la línea 92 que estaba cruzando. Este nuevo sistema de transporte va a impactar en muchísima gente. En esto que estamos todos preocupados y ocupados, que es mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, logrando que se puedan mover por la ciudad de la mejor manera posible. Y siempre con el mismo eje, dándole prioridad al transporte público. Porque aquellos que se mueven en colectivos representan más del 70% de los ciudadanos. Un paro por tiempo indeterminado, que hubo enfrentamientos armados con esta patota que ellos denuncian y trabajadores de la línea 60 en Maastricht. Yo me subí al colectivo cuando estaban los colectivos acá y para poner la tarjeta del SUBE. Yo vi a mi viejo trabajar durante años de colectivero tendinitis. Tenía que sacar boleto por boleto, picando, así. Ayer me regalaron en Mercedes-Benz una boletera vieja que era exactamente igual a la que usaba mi viejo, que laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada. Tenía, claro, vivía en un país en el que si no laburabas y era más difícil hacerse el revolucionario porque no había gobiernos democráticos. Mi viejo jamás tuvo tendinitis tampoco, pero bueno, no manejaba un colectivo. Escuchamos un par de cuestiones, un par de sonidos que nos introducen en el tema. Ah, ahora sí. Dale. Se me cruzó algo recién y casi me lo como. Te distraes con las bananas. Me distraje una banana que vi caminando. Bueno, la cuestión es que sí, escuchamos algunas cuestiones relacionadas a el tema transportes. Y el tema transportes esta semana, estas últimas semanas, pero en particular esta semana y hasta ayer, por lo menos, fue un tema que se estuvo hablando en nuestra queridísima ciudad de Palermo. Agui, ¿qué nos podés contar de lo que estuvo pasando esta semana? ¿Cuál fue el tema de la semana? Bueno, justo esta semana tenemos particularmente el conflicto de la línea 60, pero bueno, como ya habíamos visto la semana pasada y las anteriores, el tema de los trenes que chocan entre sí, las barreras que funcionan mal, digamos, la ciudad de Buenos Aires y el sistema de transporte es todo un problema bastante grande, pero este de los trabajadores del 60 en particular es un problema también histórico, pero que tiene mucho más que ver con la propia organización de los laburantes en el gremio, digamos. Claro. Lo que pasó esta última vez es que, en realidad, para hacer un repaso histórico, la línea 60 es uno de los pocos cuerpos de delegados que es opositor a la dirección de la UTA. Como sabemos, lo que conocemos un poco la historia del subte, ser opositor a la UTA es un toque jodido. Claro, la UTA es como el gremio que nuclea todo el transporte. Es el gremio, es un gremio gigante y ya yo me animaría a decir que no encuentro mucho la diferencia entre la UTA y las diferentes patronales. Digamos, no me extrañaría saber que la propia UTA es dueña de alguna línea y cumple menos con el convenio colectivo de trabajo que alguna de las patronales. Es lo que suele pasar con los sindicatos más pesados y más históricos, que terminan siendo casi funcionales a la patronal, o casi la patronal, como es el caso de Pedraza, por ejemplo, que era, claro, era uno de los dueños de una de las concesionarias que estaban ahí con los trenes. Claro, pero por ejemplo, uno ve el caso de los ferroviarios. Es verdad, los ferroviarios son completamente adictos, digamos, al gobierno nacional y no van a paro, no hacen absolutamente nada. Ahora, por lo general, los que están en convenio cobran bastante bien. Claro. Se les cumple su convenio colectivo de trabajo. Después está todo el problema de lo que son los tercerizados, claro, la cantidad de gente que se tiene en negro, digamos, un trabajo precario alucinante. Y por eso se organizan y luchan, y así fue que asesinaron al compañero Mariano Ferreira, por ejemplo. Claro. Por otro lado está Camioneros, digamos, también gremio adicto al gobierno y todo eso. Ahora, no van a paro porque no necesitan hacerlo, porque a los dos minutos tienen absolutamente todo en cumplimiento de todos los contratos de trabajo. Claro. Ese no es el caso de, por ejemplo, que les pasa a la gente del subte, que pasa ahora en particular con la línea 60, y es una clara estrategia, una alianza entre la patronal y los sectores más burocráticos de la UTA, de mantener a un sector de los trabajadores o por fuera de la vida gremial o directamente por fuera del trabajo en transporte. En este caso lo que pasaron varias cosas seguidas, justo el lunes pasado hubo un... lo amenazaron después de una asamblea a un delegado de la línea H del subte. Mirá. Al toque pasa que le prenden fuego un auto a uno de los delegados también de la línea 60. A las 3 de la mañana le prenden fuego el auto a la puerta de su casa. Bueno, pasan esas cosas, ¿eh? Que se te prenda fuego un auto de la noche. No, sucede. A mí no me pasó nunca, pero porque no tengo auto, pero puede pasar. Te pasa cuando mirás fijo. Bueno. No te sucede que a veces que mirás fijo y la cosa se prende fuego. Sí. Bueno, pues, ahí tenemos en comunicación telefónica a Fabián. De la línea 60, es delegado de la línea 60. No, a Daniel, Daniel Farela. Ah, porque el apellido era Farela. Daniel Farela. Le bueno, inventó un seudónimo. Lo tenemos en comunicación telefónica, en este momento enganchado. Buenos días, Fabián. Buen día. Daniel. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Perdona que te estoy rebautizando. Acá en el Palermo de los Simios rebautizamos todo. No hay drama. Me cambiaron un montón de nombres. Está muy bien. Bueno, Daniel. Para pasar desapercibido. Está muy bien. Bueno, contanos un poco cómo. Hoy lo amanecimos leyendo los diarios que se levantó el paro de la línea. Se suspendió. Está muy bien. Contanos un poco, bueno, cómo fue el proceso esta semana y cómo llegaron a esta determinación de suspender el paro. Bueno, lo que pasa es que intervino la CGT en el día de ayer en una reunión. Uh-huh. Nos pidieron una colaboración para ver si ellos podían interferir porque no había solución, el empresario no quería aflojar y bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, no es nuestra intención parar, pero lo que pasa es que no había otra forma porque la empresa cada vez apuntaba más amenazas, gente armada, le quemaron el auto a mi compañero Marcolín, claro. Amenazaron de muerte a la familia de Javier Esponda, también que es delegado, y bueno, son amenazas muy graves que no se pueden dejar pasar por alto. No, claro, desde ya. Y bueno, para poner al tanto a nuestros oyentes del conflicto, este nuevo paro se había desatado por el tema de una liquidación medio rara de los sueldos. Esto viene desde diciembre del año pasado. Sí. Hemos tenido varios paros, el ministro de Trabajo ha firmado un acta de acuerdo donde le decía a la patronal que tenía que pagar, que el reclamo era justo y verdadero. Bueno, la empresa prefirió pagarle la multa al ministerio y no pagarle a los trabajadores. Claro. Después apuntaron a traer gente de la barra brava de los equipos de fútbol, aproximadamente 150 personas amenazando. Opa. A los compañeros durante todo el día, y bueno, está una cosa es contártelo por teléfono y otra cosa vivirlo continuamente. Sí, no, desde ya nos imaginamos. Nosotros desde ya le mandamos todo nuestro apoyo desde el Palermo de los Simios y bueno, y queríamos también saber cómo es la relación, bueno, del cuerpo de delegados de la 60 con la UTA, con el gremio más grande que nuclea a todos los trabajadores del transporte. Bueno, nosotros somos delegados de UTA. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces no compartimos las ideas de nuestros dirigentes. Claro. Nosotros estamos en la defensa de todo lo que sea para el trabajador. Uh-huh. Bueno, a veces molesta lo que uno hace, y bueno, pero hay que convivir con eso y saber quién es quién. Y bueno, saben que nosotros respetamos a los trabajadores, saben que en nuestra empresa todo lo que hagan en contra de los trabajadores va a haber que luchar y bueno, y nos van a tener que respetar como somos, porque nosotros estamos para defender a los trabajadores, no estamos para cagarlos. Claro. Daniel, buen día. Agustina es mi nombre. Buen día. ¿Qué tal? Yo te quería consultar, ustedes tuvieron elecciones de delegados en agosto, ¿verdad? Sí, el 24 de agosto. ¿Y hubo algún inconveniente para que se reconozca ese nuevo cuerpo de delegados con la patronal o con la UTA? Hasta el día de hoy la empresa nunca nos recibió. La empresa no. Nunca nos recibió la empresa. Pero adentro, o sea, del sindicato no reconoce a este cuerpo de delegados. Ajá. ¿Y cuáles son los argumentos que alega la empresa para no reconocer un cuerpo de delegados que fue...? Lo que pasa es que nosotros no le permitimos que implementar el trabajo en negro, y ellos en todas las empresas que tienen, que son más o menos 35, 40 empresas, los trabajadores trabajan una vuelta en negro y una vuelta en blanco. Entonces ellos pretenden en la 60 implementar. Por ejemplo, hoy le permitimos suspender el paro. ¿Qué hicieron a las 0 horas? Empezaron con una planilla nueva donde te diagraman todo el día. Nosotros estamos ahí continuamente y le cortamos la planilla y hacemos como era. Nosotros teníamos que el conductor salía de una cabecera hasta la otra cabecera. De ahí tenía su descanso y volvía a salir con otro horario nuevo. Bueno, ellos te diagraman el horario de todo el día y vos no tenés descanso de esa forma. Claro. Y nosotros eso no se lo vamos a permitir. Claro, es una forma de castigarlos, digamos. De... Claro, bueno, pero mirá, la CGT intervino para parar todo esto y ellos siguen avanzando, entonces... Claro, porque ahí lo que se estaría incumpliendo es el convenio colectivo de trabajo, digamos, el contrato particular de ustedes, que no permite la vuelta entera. Nosotros le pedimos que respete el convenio colectivo de trabajo, nada más. Claro. Es simple. Yo lo que había escuchado en los últimos días es que varias fracciones y representantes de la UTA estaban diciendo que no había paro en la 60. ¿Ustedes cómo se organizan en ese sentido con la UTA, con la patronal, cuando el sindicato no reconoce el paro? En ese sentido somos independientes. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en asamblea. Los trabajadores deciden todo lo que hay que hacer, las movilizaciones, todo lo hacemos junto con los trabajadores. Si la UTA nos apoya, bienvenido sea, y si no nos apoya, lo lamentamos. Claro, pero digamos, ustedes como cuerpo de delegados tienen un fuero como para poder decretar el paro si lo deciden en asamblea. Sí, nosotros vamos, le comunicamos a nuestro gremio y bueno, si ellos lo aceptan, bienvenido sea. Si no lo aceptan, y bueno, siempre tenemos diferencias. Nunca están de acuerdo con las cosas que nosotros hacemos, pero tampoco se pusieron muy muy en contra nuestro porque no interfirieron en nada, participaron de reuniones en el ministerio, así que más o menos estuvo medio light. Claro. Bueno, y la última pregunta que te hago, perdón. Sí. La última. Me distraje en mi pregunta. La pregunta es si las condiciones para esta suspensión del paro tienen que ver con que se cumplan el acuerdo que se firmó allá por junio o si se habían agregado cláusulas nuevas. Es parte del acuerdo, el que se firmó en junio, son casi todos los términos. Lo único que se agregó ahora es la patota armada, que en ese tiempo no claro. existía. Claro. Lo que pasa es que ahora pasó a primer nivel, el primer punto era la patota armada, porque las amenazas y el incendio del coche de mi compañero Marcolín fue muy grave y bueno, entonces eso es la prioridad. Claro. Lo primero es sacar la patota armada y después todos los puntos que están en ese acta. Uh-huh. Perfecto. Daniel, Emiliano Ullo. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Hasta cuándo está suspendido el paro? Bueno, si ellos cumplen con todo lo que está en esta nueva acta, no hay problema, no hacemos más paro, pero el tema es que vamos a ver si cumplen. Uh-huh. ¿Y el... Hoy ya apuntaron a cambiar el sistema de los horarios de los coches. Ponele, nosotros teníamos diagramada la hora de citación, el chofer sabía a qué hora estaba citado, a qué hora tenía que presentarse. Y después no sabía a qué hora terminaba porque le iban haciendo el horario cada media vuelta. Bueno, en el día de hoy quisieron imponer que les tenían las dos vueltas diagramadas en la planilla. O sea, que sabían a la hora que empezaban y a la hora que terminaban. Pero no llegás a horario, entonces no podés respetar esos horarios. Y nosotros no vamos a permitir eso, que le hagan el horario con las dos vueltas fijas. Bueno, muy bien. Daniel, una última pregunta. Para vos, ¿cuál fue el papel del gobierno a través del Ministerio de Trabajo en este conflicto? No, el Ministerio siempre actuó, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Tomada, cuando firmó el acta de acuerdo ese, nosotros lo fuimos a ver después, 15 días después, cuando la empresa no había cumplido, y dice, muchacho, lo único que puedo hacer es cobrarle una multa. Si la empresa quiere pagar, paga, y si no quiere pagar, no paga. Claro. Le cobró la multa y los trabajadores no cobraron. Lo que pasa es que con ese criterio, cada empresa poderosa que te quiere pagar lo que quiere, paga la multa y a los trabajadores lo jode. Claro, le sirve más eso. Es malo eso. Sí, es una cagada. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho. Acá, no, desde favor. El Palermo de los Simios, esperamos que todo llegue a buen puerto y, bueno, siempre tenemos abierto el espacio para que... Es nuestro deseo. Y si no es así, volveremos a la lucha. La gente está consciente de lo que tenemos que hacer, que todo lo que hacemos es bueno para los trabajadores. Y también, y por lo tanto, es bueno para la gente que toma el colectivo, que tiene los laburantes que están... Por supuesto. Lo que pasa es que el empresario A la gente por los medios le dice una cosa y después hace todo lo contrario cuando tiene que efectivizar los pagos y todo eso. Sí, es así. Eso sucede. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho, que tengas buen día y muchas gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Chau, chau. Bueno, ese fue Daniel Farela, delegado de la línea 60. Un bondiero con todas las letras. Colectivero con todas las letras, la verdad. ¿Qué rebautizamos, Fabián? Que rebautizamos, sí, paremos los signos, nada es lo que parece. Y como siempre decimos, en el Palermo de los signos todo puede ser peor. Bueno, vamos a escuchar un temita musical que, como todo, acá todo en el Palermo de los signos todo tiene relación con todo, como en la jungla, ¿no? Un hongo da de comer una planta y esa planta a la vez alimenta un simio y ese simio a su vez alimenta a una persona. El círculo de la vida en la propia radio. Sí, acá también todo tiene que ver con todo. Vamos a ir con un tema de Bondis. ¿De quién? Habla. Inconsciente colectivo de Charly García. Thank you. Nos dirige la palabra el excelentísimo señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Palermo. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, estamos aquí con el staff entero de El Palermo de los Simios. Ya nos presentamos Guyo y yo. También tengo a mi derecha a Federico. Buenos días. Buenos días, Fede. ¡Opa! Buenos días, Fede. ¿Dormiste buen bien? Día, buenas noches. Fede. No, no, la verdad que no. Otra vez. Bueno. ¿Dormiste? Sí, dormí un poco. Parece. No desayuné, ¿no? Como la otra vez. Está un poco complicado el tema de venir en este horario un sábado. Igual ya están trayendo el catering. Estamos negociando, estamos hablando para ver si hicimos uno a la madrugada directamente desde la Gran Sancho. Sacar ahí un móvil ahí y ya está. Bueno, y a mi izquierda, lógicamente, está mi amigo Nico, el cordobés. Hola, buenos días o buenas tardes. No sé, no definimos todavía eso, ¿no? No, sí, ya sabes. No estaba atento. Nico no estaba atento. Estaba mirando los mercados, estaba mirando el costo de la bolsa, ese que pasa a cierta velocidad, está viendo cómo suben y bajan las cosas. Sí, a mí me estaba preocupando el signito peso que tiene en la pupila de Nico. No, solo piensa en economía. Una cosa. Los ratitos que no piensan en economía está haciendo Fernet. La economía del Fernet, aparte. La economía del Fernet, está claro. A mí esa me interesa. El tipo alterna entre internet, Fernet. Todo lo que rime con et. Parquet. Bueno, los convoqué acá a todos. Los convoqué acá a todos para tomarles examen. La bolilla de hoy es transporte. Tienen aproximadamente 20 segundos cada uno, quizás un poco más, 5 segundos más de redondeo, para hablar sobre transporte. A ver qué pueden ofrecer de conocimiento a los oyentes del Palermo de los Simios. Bueno, ¿quién empieza? Fede. Puedo empezar yo, pero es para proponer y que sigamos, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto. Yo comentar brevemente que en mis años mozos de militancia universitaria como estudiante... Recordemos a los oyentes... Tanto tiempo pasó eso. Federico está cubierto de pelo blanco. Es, claro. Es un mono albino. Bueno, es un mono albino. Mono viejo. Mono viejo. Mono viejo. Bueno, hicimos con algunos compañeros una movida de apoyo a los trabajadores del subte. Ah, mirá. Que, digamos, hablando de los conflictos sindicales... hicimos una movida que se llamó Viajamos como Vacas. Mirá. Y de hecho un par de compañeros se disfrazaron de vaca. Ajá. Paseamos un poco por la facultad, paseamos por el subte también con ese disfraz. Y era algo, bueno, tomando un poco esta problemática del lado de los usuarios, que es que en muchos transportes actualmente viajamos muy apretados, ¿no? Relacionado con esto, yo quería traer a colación el tema de el apoyo. No el apoyo sindical, sino el tema de el apoyo. Ah, el apoyo en el amontonamiento del sur. Ah, no, la problemática del transporte. Es una problemática. Transporte y género, póngale. Llámelo como quieran, ¿no? Es una problemática de larga data y de muy duro. Sí. Dura resolución. Yo para ser un poco más colectivo, digamos, ¿no? Creo que una vez me apoyaron. Sí, pero... No estoy seguro. Pero una chica o un chico. Esa duda me disparó el tema de duda, que. Duda la poder. Estaba pensando en lo mismo. Bueno, esa inquietud me generó esta cuestión, ¿no? De que el apoyo también puede ser a los hombres, no solamente a las mujeres, ¿no? No sé claro. si lo habían pensado. Sí, claro, vez, sí, igualdad de género. No, o sea, sí. Igualdad de género para todos. Creo que la igualdad de género llegó antes al subte que al Congreso. La resolución es que nos apoyen a todos, entonces. No, en todo caso que no se apoye a nadie, porque que se apoye a todos por igual. Todos tienen derecho a ser apoyados o todos tienen derecho a no ser apoyados. Y apoyar. Sí, claro. Pero yo le quería preguntar a ustedes, digamos, ¿no? Si tuvieron algún caso, Agui, quizás, no sé. Ah, mira. ¿Cómo manejan el tema del apoyo? Quería preguntarles a ustedes. Yo no apoyé a nadie. Particular. Yo no apoyé a nadie nunca, pero. No, está la apoyada inconsciente, que esa se perdona. Claro. El roce, sí. El permiso. Bueno, un toque me ofendo. ¿Qué tenemos que decir? No, nada. Perdón, no, si decís perdón, te digo. No, es un garrote. Aparte, es un asco, chicos, apoyar. Pónganse media pila. Pero somos simios, no podemos controlar los. A mí me han contado. Cada persona que se agacha por la calle, me han contado el caso. Me han contado el caso de un tipo que se hacía un agujero en el bolsillo. No quiero saber más. Agujero, el kit del tipo era agujero en el bolsillo del pantalón. y se ponía un condón el tipo y hacía unas fiestas locas en el rock ahí de vuelta. Yo viajé en el rock toda bueno, mi vida. Me está jodiendo. Listo, se va, bueno, se está retirando, ¿no? Están bajando la persiana a la radio. Bueno. No, yo estoy preocupado porque no sabemos todavía dónde cayó el satélite. Ese es un tema de transporte importante. ¿Dónde cayó el satélite? Es el transporte. Ay, tenemos conectada a la tenemos noticias. La NASA confirmó a través de su cuenta de Twitter. No nos avisó acá en al Palermo de los Simios. No nos sigue la NASA, nos sigue CIA. No, la CIA sí nos sigue. La CIDE. Dicen que los restos se precipitaban sin control y cayeron a la Tierra, pero no especificaron el lugar de impacto. Noticia al pedo, sí, la CIA. Pudo haber caído cerca. Lo que tiene certeza es que cayó en el planeta Tierra, parece que eso ya es bastante. En algún lugar entre Canadá y África, creo que. Ah, bueno, eso sí, eso ya más recorta el... Estaba cruzando en dirección este sobre Canadá y África, que es lo mismo que la nada. Claro. ¿Qué es esto? Bueno, yo quería traer a recuerdo esta cosa de... Bueno, el accidente de Lapa, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de ver la película esta de Piñeiro. Yo viajé por Lapa. Viajé por Lapa. Pero escúchame, vos estuviste en las Torres Gemelas. ¡Uy! ¡Loco! Mucho se ríe del peligro. Compañero, ¿qué tipo Manu aventurero? También viajó. ¿También viajó en Lapa? Sí. Viaje egresados a Lapa, mirá. ¿Vos viajaste después? Después del accidente. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no! Mucho valor. Superó la anécdota. Productor Manu, que viajó en Lapa después del accidente. Pero lo tuyo, ¿vos quisiste hacer periodismo? ¿Vos quisiste hacer periodismo, Manu? No. Manu dice que no. Manu dice que no. Esto es radio verdad. Sí, Manu hace gestos y nosotros los traducimos. Bueno. Bueno, y que. No, que a raíz de del accidente de la 92, que siempre la tendencia de las empresas es la culpa la tuvo el piloto, en este caso. La culpa la tuvo el chofer. Siempre estaba en pedo. Hablando de aviones, como la tragedia de Sol. Claro, la tragedia de Sol también. Y más cuando el chofer no está para defenderse. Claro, ¿no? Porque el tipo quedó hecho así, torta. Bueno, pasó a mejor vida. Y ahí contaban que era un desastre la empresa Lapa y que los tipos, bueno, Piñeiro cuenta que se negó muchas veces a despegar. El Piñeiro, el director de esta película, que es un tipo bastante particular. Por empezar, es un actor malísimo. Digo, pero bueno, él se dirigió sus películas, se las produjo. Y saben que el tipo es... no sé si es heredero o hijo de Pérez Compán, con así tiene una torta total. ¿Sí? Claro. Por eso se produce su película. Y por eso vos ves la película. Yo cuando vi la película, el tipo va manejando aviones de verdad. O sea, vos ves que tipo te aterriza Río Janeiro. Yo, bueno, por eso. Y el tipo decía que siempre se culpa al piloto. Y en realidad, muchos de los casos son las condiciones en las que trabajan, como contaba nuestro entrevistado, son acabadas. Bueno, nos guardamos la intervención de Nico para cuando dé la columna de economía y lo metes en algún momento. Bueno, vamos a un corte y seguimos en el Palermo de los Simios. Recuerdo, antes de ir al corte, pueden contactarnos por Facebook a El Palermo de los Simios, por Twitter a @palermodelosimios y por mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva. A partir de julio sale a la cancha por Radio La Colectiva, que la sigan oyendo. Los lunes de 19 a 20 horas, 60 minutos donde se mezclan una mirada crítica del deporte y la música menos reconocida de Buenos Aires. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo. Todos los lunes a las 19 por Radio La Colectiva. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en La Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Sabías que el genoma humano difiere solo en un 1% del genoma de los chimpancés? Qué dato pelotudo, ¿no? Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, estábamos escuchando aquí en el Palermo de los Simios, Give It Away Now, de los Red Hot Chili Peppers. Me encantan esos locutores de radio que te tiran. No, bueno, estuvimos escuchando los Guns N' Roses, los Red Hot Chili Peppers. Bueno, nosotros estuvimos escuchando los Red Hot Chili Peppers. Que estuvieron en el... Estuvieron en el Palermo. Estuvieron en Palermo. Yo fui a verlos a Palermo Gallina, que es allá en donde está. Yo lo pondré en discusión. Lo pondré en discusión eso. ¿Por qué? ¿Qué podría ser? No, no, bueno, está bien, tenés razón. Nos peleamos. En mi opinión. ¿La burocracia? ¿Qué pasa? Palermo, Palermo Gloria. Palermo, o Palermo B, podía ser también, ¿no? Palermo B. Yo como hincha de Belgrano opino que Palermo B. Palermo B está muy bueno. En principio no estaría de acuerdo. Bueno, lo fui a escuchar a River con mi amigo Berco, que me invitó. La verdad, se portó. Le mando un beso a mi amigo Berco, que seguramente nos está escuchando. Y tuiteando, escuchando y tuiteando. Escuchando, tuiteando, escuchando, tuiteando, escuchando, tuiteando. Lo que... Comiendo. Bueno, sí, fui a verlo con él. Les comento, la verdad que... bien. Yo le pongo un bien. Seis. Tres bananas le tiro. Tres bananas. De cinco, no sé, tres bananas del Palermo de los Simios. ¿Por qué te lo digo? Primero que gusto a poco me quedó. Después me enteré que era en realidad el marco del Pepsi Music, el rock, claro. No, no sé qué. Después te enteras. Claro, uy, no puedo decir marca larga. Era marca, la marca al aire. Sí, ya viene el camión. Uy, ay, ay. Viene el camión para acá. Uy, ya te agarra la cabeza nuestro operador. Ya está, bueno. La cuestión es que, sí, gusta poco por empezar. Y después es proverbial, Fede acá, que es seguidor de la banda, nos puede contar, es proverbial la mala onda de la banda con el público, el poco feeling. Ah, no hay mucho carisma. ¿Es verdad, Fede? Sí, no, efectivamente, lo que sorprende un poco es el tiempo, ¿no? Sí. Parece que es un poco... siempre te deja un sabor a poco. Claro, es como que tocan, viste, lo justo. Hicieron un solo bis... un solo bis. Pero no es para que te quedes un toque manija, ponele. Sí, pero ¿no? ¿Cuál es la gracia? Si quieres más, manija, vuelvan si pagaste, dentro. O sea, yo no pagué nada, yo fíjate. Pero si pagaste 250 mangos, no está muy grosso quedarse manija. No, no, ¿entendés? No, aparte sí. No es que lo digo, bueno, lo vengo a ver la semana que viene. No, no vuelve más, no vuelve más. Bueno. ¿Qué onda el nuevo John Fruciante? Mirá, tocó y fue, era como un imitador, porque tocaba igual, ¿no? Es que le mandó... Yo igual lo vi, como lo vi un poco más vivo, viste, menos duro. En términos de que, viste, que fue influyente, está más duro que la momia. Salvo cuando graba. Lo único que me dije, che, que rejuveneció Fruyante, ¿qué pasó? Y no, después me tiraron, yo no sabía nada, fui y caí de paracaídas. Okay. Me dijeron, no es Fruyante, es otro pibe. Tocó al pibe, la verdad que tocó. Llamaba digno. Mucho efecto, viste, mandaba mucha pedalera, qué sé yo. Y el cantante, que es Kavis, ¿se llama el apellido? Anthony Kavis. Bueno, Kavis. De entrada, bueno. ese look mostacho... Mostacho, actor porno. Actor porno mexicano. No, es algo así, como muy duro de roer. Porque es como. Está enchulado. Vos lo ves al tipo, es como el tipo de siempre, pero que alguien le encajó, viste, un, no sé, un bello público así, ¿viste? Con Photoshop, y es tremendo. Y después, bueno, lo mejor, Flea. ¿Cómo toca ese muchacho? Está bastante viejo ya. Está bastante. Se parece mucho a Mick Jagger ya, está todo chupado, así, medio arrugado. Pero cómo toca, cómo sostiene el groove. Y el batero también, una máquina. Una máquina. No, bueno, yo le doy tres bananas, la verdad. El mejor momento de la noche fue cuando tocaron el cover de Stevie Wonder, Higher Ground. Ese fue el mejor momento, para mí, el mejor momento de la noche. Y le dice, people, man. Esperen un poco, si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. ¿Usted está seguro que quiere hacer la guerra? Sí, señor. Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanque? No necesitamos ni armas ni tanques, ni somos nada. ¿Quién le va a dejar la guerra? Vamos a dejar a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá. Y nos van a tener que mantener. Muy bien. Estás escuchando el Palermo de los Simios. Bueno, muchachos, hoy a la mañana, y muchachos y aguera, muchachos. ¿Qué tema es el de la X, no? Como que no se puede pronunciar, ¿no? Y el arroba, muchacho robas, ¿qué sería? Muchacho robas. Muchacha robas. Hay bueno, que poner una I, poner muchachos y muchachas, es verdad. Vamos a, bueno, hagamos así, muchachos. Vamos a hacer hacemos un programa que sea, no, tipo, chicas. Hoy nos vamos ay, a ver, les puedo chicas. Decir chicas. Chicas, ahora en este bloque somos todas chicas. Porque no puede ser ahora, es antidemocrático. Es una guachada. Yo me siento un toque. Metemos ahora mismo ahí. Bueno, chicas, me levanté hoy a las 9 de la mañana. Me levanté a las 9 de la mañana y me hice un matecito. Más temprano que Fede. Más temprano que Fede. Si cuando Fede se me acostara, yo me levantaba. Me hice un matecito. Bajé del árbol. me fui al kiosquero, ahí en mi barrio, mi querido barrio de Palermo Boste, me compré el diario. A pelo limpio. Así, a pelo limpio, sí, sí. Me saqué un par de piojos, viste, me los hice a tostada. Bueno, y me compro el página 12 y leo el derecho a existir, ¿no? La tapa dice el derecho a existir, con una foto de un palestino enarbolando la bandera de Palestina. Y a mí me pareció un tanto canalla ese título. Le voy a decir por qué. Porque lo que subyace detrás de este título es que los palestinos y Palestina existen solamente si, como se estuvo discutiendo esta semana, la ONU le da el derecho a ser un Estado independiente y a formar parte de la Asamblea General de la ONU como Estado independiente, en carácter observador, lo que sea. ¿Qué fue el tema que se estuvo discutiendo esta semana? No sé si estuvieron escuchando algo. Ayer el premier o el presidente, no sé qué, el presidente de la autoridad palestina, Abbas, hizo un discurso muy emotivo, lo aplaudieron todos, para exigirle a la ONU que lo reconozca como Estado independiente. Y durante toda la semana previa también estuvo Cristina, Dilma, todos, un montón de presidentes de distintos países, justamente diciendo que apoyaban la iniciativa de nombrar a Palestina Estado independiente. El pedido de Palestina es un poco complejo porque lo que piden los tipos es que se le reconozca las fronteras que tenían antes de la ocupación del 67, que dejó dividido en dos el territorio de ellos, por un lado Cisjordania y por otro lado la Franja de Gaza. Eso ya garantiza, ya está garantizado que eso no lo apoya nadie en realidad. Y de hecho ya garantizó Estados Unidos su derecho a veto. A veto con B corta, no a veto con B larga. A esta iniciativa. Bueno, en fin, la cuestión es que está interesante pensar qué significa que se reconozca a Palestina como un Estado independiente. En principio, ¿por qué viene ahora esta movida de reclamar Estado independiente de Palestina? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? Te estamos escuchando. Bueno, muy bien. Bueno, esto no viene de que un día se despertó Abbas y dijo: yo quiero que la ONU me reconozca como... Porque aparte, en realidad, no es tampoco la solución a nada, nombrar a Palestina como Estado independiente mientras siga habiendo ocupación israelí en los territorios. No es que representa para Palestina un progreso ni para los palestinos que están ni exiliados o que viven en Israel. Sin embargo, sí le sirve a Abbas para que no se le vengan encima las masas palestinas, como estuvo pasando con Libia, con Gaddafi en Libia, con Mubarak en Egipto. Es decir, hay como una movida, una ola, digamos, de politización y de movilizaciones en el mundo árabe, que Abbas tiene miedo que se le venga también contra él. Abbas está bastante cómodo en la situación que está. Él forma parte de un partido llamado Al-Fatah, que es el que tiene la mayor parte del gobierno en Cisjordania, que es como la que se porta bien de los territorios palestinos. Después ya Franja de Gaza es más picante y está ahí, tiene más peso Hamas. Que Hamas es considerado por Israel y por Estados Unidos y por un montón más de países como un grupo terrorista. En cambio, Cisjordania y sobre todo Ramalá, que es donde está el gobierno de la autoridad palestina, gozan de cierta no tienen tanto marco económico, gozan de la famosa ayuda humanitaria que llega a Palestina. Así que en realidad la problemática del Estado palestino es más le importa a los miembros de Al-Fatah y a la gente de Ramalá, que es la que peligra su statu quo. En realidad, al palestino de a pie, que vive en colonias y que vive fuera de Palestina, mucho no le cambia la historia. Sí, igual, a pesar de que hiciste la tarea, hay algo que es cierto. El hecho de que no exista un Estado, nación, en los territorios palestinos, implica que la autoridad palestina no tenga el completo control justamente de sus territorios. Y sí. Me distraen las señas. No, es que justamente... Eso decía. Al no tener el control de los territorios, se producen las distintas mini invasiones del Estado israelí. Claro, igual te aviso que lo reconozcan como Estado independiente no garantiza soberanía. No. Sobre es un paso. Es un paso lo que... vos no estás de acuerdo. Claro. Veamos, digamos, en todo caso, los que se oponen... En principio, hay tenemos, la cuestión es esta también. Digamos, está la autoridad palestina reclamando el Estado de Israel, una importante cantidad de países apoyándolo, y la pregunta es ¿por qué Israel se opone y por qué se opone también Estados Unidos y por qué ya garantizó que va a vetar por esta... Por eso, y la pregunta sería ¿por qué negarle a Palestina lo que a Israel se le otorga, digamos? Claro. ¿Por qué si se decide tomar una porción de tierra para declarar un Estado israelí que no existió durante siglos y siglos y siglos y no que no exista el mismo espacio para la creación de un Estado palestino? Digo, para mí, digo, forzando argumentos, que no exista ningún Estado para el caso. Pero claro, la verdad que dadas como están las circunstancias, si existe el Estado israelí, ¿por qué no el palestino? Bueno, es algo interesante. Pero es cierto, sí, justamente. Y también es cierto que, de algún modo, estuve leyendo un artículo que se llama, es interesante el título, que dice, no importa qué se decía en la ONU, el resultado de la votación, sea cual fuera, va a favorecer los intereses de Israel. A ver, hay una cuestión que es importante ver acá, que es que ¿por qué Israel se opone a que se reconozca a Palestina como un Estado? En principio, la consecuencia más importante es que como Estado va a poder iniciar también más condenas en los ámbitos internacionales a la política de asedio y de ocupación y de explotación de Israel. Pero en realidad no es mucho más que eso lo que va a cambiar. La soberanía va a seguir siendo cuestionada, los controles que hay en las fronteras van a seguir estando, los controles que ejerce el Estado de Israel sobre los palestinos que van a trabajar a Israel, la discriminación, el racismo, todo eso va a seguir ocurriendo. De hecho, es más, en estos días la mayor parte de los conflictos que se están viviendo en las fronteras no son producto del asedio de los tanques del Estado, sino de los colonos armados que, cual bandas parapoliciales, van y reprimen manifestaciones pacíficas. El único muerto que hubo ayer lo puso Palestina y fue un pibe que es una movilización en favor de esta presentación en la ONU. ¡Pum! Se enfrenta con un grupo de colonos armados de Israel y, bueno, termina con un tiro. Sí, es que, de hecho, los últimos conflictos que se habían dado en Israel, que era toda la época de los indignados en España, indignados en, bueno, mucho antes en Egipto y etcétera, varios, estaban los indignados en Israel, que eran fundamentalmente la población joven, digamos, que estaban asediados por el tema de la falta de vivienda, ¿no? Claro. Uh-huh. Israel es tan chico que tienen sí o sí que crecer para arriba. Y una de los argumentos que había escuchado es que estaban muy arengados por el gobierno israelí de que sigan, digamos, agitando el tema de la falta de vivienda justamente para poder avanzar sobre las tierras en disputa con Palestina, digamos. La única solución que tendrían al problema habitacional israelí sería avanzar sobre los terrenos que todavía no pudieron, y por eso también esto de que los colonos estén cada vez con más defendiendo el espacio con cuchillos y dientes, intentando correr cada vez más a los palestinos hasta que se caigan al agua, no sé. Bueno, pero puntualmente lo de la ONU es un reconocimiento, claro. Hay que aclarar esto, no es la instauración de un Estado palestino, pero no, de todas maneras es importante, creo que es importante un reconocimiento internacional, que con el veto de Estados Unidos es difícil que suceda, de un reclamo histórico de una población invadida y golpeada como la Palestina. Está bien. ¿Y barajar no solo la Patagonia como Israel, ponele? Y no sé, habría que mudar a todos, ese es el tema. Está bien, poca gente. Escúchame, correte un poquito. Le tiramos un pedazo de tierra al fuego. Claro. Santa Cruz. Total, el clima es parecido. Bueno, igual hay implicaciones. Yo te voy a leer algunas implicaciones que describe este autor, Joseph Massad, el profesor de política árabe de la Universidad de New York, que cuenta algunas implicaciones que hay detrás de este reconocimiento. El principio es que si se reconoce al Estado de Israel, el representante del pueblo palestino ante la ONU no va a ser más la Organización por la Liberación de Palestina, sino va a estar centrado en la autoridad palestina, que es esta gente que está en Ramallah y que en realidad tiene una negociación cerrada justamente este último año para presentar este petitorio con Hamas, pero en realidad deslegitima a Hamas ante la ONU y ante la comunidad internacional. Y también a todos los palestinos que no están viviendo en el territorio de Palestina y que están, como los judíos en su momento, en una diáspora por todo el mundo. Que la gran mayoría de palestinos que viven fuera. Y que en realidad la OLP es la que actualmente está reconocida como representante ante la ONU de Palestina. Por lo tanto, dice este autor, que se debilitará políticamente el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y a recibir una indemnización, tal como lo estipulan las resoluciones de la ONU, porque aunque afirma representar su esperanza de restablecer un Estado palestino, los especialistas en derecho internacional temen la posibilidad de que se piense que, bueno, los que no viven en el territorio de la Autoridad Palestina directamente no viven bajo el Estado palestino. Y también este reconocimiento podría exigir o podría implicar una problemática mucho más grande, que es el pedido que está haciendo sistemáticamente Israel ante la ONU, que es reclamar que se reconozca a Israel como Estado judío. Si se reconoce a Israel como Estado judío, las condiciones para todo el que no sea judío dentro del Estado de Israel van a empeorar muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Esta movida de reconocer al Estado palestino, que en realidad es una movida de Abbas para calmar un poco el frente interno, decir, bueno, algo hemos avanzado por la vía de la negociación y no por la vía armada, lo que puede, como consecuencia no deseada, puede traer, bueno, nosotros te concedemos eso, pero, y con todos los países, bueno, si quieren, no vetamos esta posibilidad, pero tienen que reconocer a Israel como Estado judío, lo cual empeoraría muchísimo la situación para quienes no son judíos que viven en Israel. Claro, igual que el presidente de Estados Unidos se oponga, ya me da cierta orientación hacia dónde debo pensar. Claro. Sí, bueno. En el Palermo de los Simios están abiertas las fronteras. Sí, están abiertas las fronteras para todas las chicas y chicos de Palestina que quieran acercarse y compartir con nosotros nuestros ritos de apareamiento. Vos no podés tener más esposas, no. Basta. No, bueno. Pero no te da el cuerpo. Bueno, voy a presentar una resolución de la ONU para que me habiliten a multiplicar mi cantidad de esposas. Bueno, y música con sentido hoy está relacionada con este tema. Vamos a escuchar, estamos escuchando ahora el inicio de una presentación en la ópera de Roma, de un coro de una ópera que se llama Nabucodonosor, la ópera, y este coro se llama Va Pensiero, que justamente me pareció interesante traerlo porque es la historia del pueblo judío sometido por los babilonios en su territorio, y en un momento del espectáculo el pueblo judío se junta y cantan esta canción en la cual envían su pensamiento a la patria perdida. Esto es un poco para recordar que en la situación en la que están viviendo los palestinos hoy, alguna vez el pueblo judío estuvo, que el Estado de Israel no es el pueblo judío y que es también, de alguna manera, el pueblo judío es explotado como cualquier pueblo por la burguesía de su país y de su Estado. Y esta versión en particular que traigo es una versión que un hecho que ocurrió en Roma, que a raíz de un recorte de presupuestario de la cultura del 30%, el director de la Ópera de Roma, cuando se cantó este coro, se dio vuelta y le dijo a la gente: muchachos, si seguimos recortando la cultura, estaba Berlusconi presenciando la presentación, y si seguimos recortando la cultura, nuestra patria va a estar verdaderamente perdida también. Así que les propongo que nos pongamos a cantar de vuelta este Va Pensiero, pero todos juntos. El tipo se dio vuelta, pum, y se puso a dirigir a la gente. Estamos escuchando ahora la introducción, que es este momento donde el director Ricardo Muti le habla a la gente de la Ópera de Roma. Así que bueno, creo que de alguna manera, si algo une a los pueblos de Italia, de Israel y de Palestina, y también a los pueblos de los simios, a los pueblos del Palermo de los Simios, es que Estado o no Estado, mientras siga existiendo una clase que concentra el poder y los medios de producción, siempre vamos a estar de alguna manera esclavos de alguien. Mientras exista la explotación del hombre por el hombre. Y que mientras el Estado esté en mano de esta clase. Y del mono por el mono también. No importa quién lo reconozca, pero vamos a seguir siendo esclavos de este sistema capitalista de explotación. Con ustedes, chicos, el Va Pensiero, ópera para este sábado a la tarde.

Buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Desde el próximo martes a las 9 de la noche empieza una nueva manera de entender lo que pasa. Sin eufemismos ni falsas promesas. Llega un magazine periodístico con contenido. Política, deportes, música y toda la actualidad con nuestra manera de ver las cosas. Ni con unos ni con otros. Término Medio. Desde el próximo martes a las 9 de la noche por La Colectiva. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento, Estatua de la Libertad. ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático, estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Estás escuchando El Palermo de los Simios. ¡Malditos sean todos! Bueno, tercer bloque de El Palermo de los Simios, la 1:10, estamos en vivo desde la ciudad de Palermo. Recordamos que pueden contactarse con nosotros, arroba Palermo Simios en Twitter, por Facebook al Palermo de los Simios y por email a elpalermodelosimios@gmail.com. También los que no tengan ninguno de esos tres tipos de forma de comunicarse, evidentemente viven en la edad de piedra, en la edad de piedra como nosotros, así que pueden venir acá y tirarnos una piedra en la ventana de la radio, que vamos a estar atentos a que no nos pegue. Bien, la economía es quizás la ciencia de la administración de los recursos escasos. Eso fue lo que me enseñaron en la escuela. Yo fui a la escuela de Palermo de simios. Pero como yo no sé nada, solo sé de simios, chicas. Estamos con nosotros, tenemos con nosotros a Nico Lion, el experto en economía. Lion in Zion. Lion in Zion, el león de Córdoba. ¿Cómo te va, Nico? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste para hoy? Hoy vamos a hablar de China. China, qué bueno. Qué lejos que queda China. Qué lejos que queda China. ¿Habrá caído el satélite en China? Me quedé con eso. No sé, la verdad que tiraron tantos océanos que me van a romper todo, chicos. No, estamos moviendo todo. Estamos en hay poco lugar en Palermo para todos nosotros. Todas nosotras. Habría que sacar el árbol que está acá en el medio. Sí, ¿no? Pero pasa que me voy a sentir como medio desprotegido. Porque si no, Nabu, ¿de dónde se cuelga? ¿De dónde me cuelgo? ¿Dónde voy a hacer mis necesidades? Pues Lion. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco de China, digamos, sobre la... Parece que se viene China, dicen ahora, ¿no? Como que todo... Estamos como los monos. Está muy bien. Así que, bueno, es un poco contar, digamos, de qué se trata este ascenso chino y este hacia dónde va el mundo. Parece que vamos a estar dominados, como Homero decía ahí, por los simios, por los chinos. Bueno, está bien. Hay que aprender. Bueno, la comida es buena. La comida es buena. Los chinos son muchos, esos malos por ahí. Sí, los adornitos así feng shui también están buenos. El Buda sonriente, el gatito que hace así con la manita. El gatito es lo más. El gatito es lo más, que atrae plata, dice. Atrae plata, dice. Así que hay que comprar gatito. Mienten. Yo les aviso. Sí. Yo compré uno y nunca me vino nada. Bueno, yo traje la mafia china también. ¿Qué? La mafia china también. La mafia china, muchas cosas. Me quedo con la comida, igual. De todo lo que menciona. Dicen que cuando estemos dominados por China, los supermercados van a ser supermercados argentinos. Argentinos. Dice, no sé. Bueno, che, chico, no puedo estar inspirado. Dejémoslo hablar a Nico, no, por favor. Sí, basta, silencio. Dale, bueno. Acá yo traje un par de datos, digamos. ¿Desde cuándo empieza este ascenso de China, digamos? En el 1950, digamos, de 60 años, China no existía a nivel capitalista o de economía mundial. Claro. Representaba el 1% de las exportaciones del mundo. En esa época Argentina era el 3, digamos. China era 3 veces más que Argentina, nada más. Y hoy, en el 2011, China es el 10% alrededor de las exportaciones mundiales. ¡Apa! Esto es decir, de lo que se vende en el mundo, de todo lo que se vende en todo el mundo, un 10% viene de China, que es hoy por hoy la principal potencia exportadora. hasta hace pocos años era Alemania, digamos, seguida por Estados Unidos, y hoy por hoy China es quien ha superado a alemanes y a estadounidenses, digamos. Pero también esto no solo es que compramos todo lo que se produce en China, sino que también está creciendo el Producto Bruto Interno de China, que ese Producto Bruto Interno es lo que produce la economía china, digamos, para sus habitantes, en términos igual, de riqueza. Igual, eso ponele si lo haces per cápita. No, si lo haces per cápita, no, China claro. No está también a nivel per cápita, digamos. Yo acá traje los datos. Hoy por hoy está en el puesto número 93 de ingreso bruto per cápita, pero hace 10 años estaba a 120. Digamos. Ah, bueno, claro, en términos relativos. En términos relativos está avanzando bastante, bastante fuerte, y en términos productivos también, digamos. En la última década, la economía china fue la economía, una de las que más creció, es la sexta economía que más creció, digamos, pero si vemos las economías importantes, es la primera que más crece, digamos. Más que China creció Guinea Ecuatorial, Qatar, claro, Menistán, no, bueno, está bien, pero en ese Angola, sentido no son comparables. Claro, no son comparables porque vienen de valores de crecimiento muy bajos, claro. Y con crecer un poco ya. Haces una transferencia a vos y ya claro. Le sube claro. Per cápita como exactamente, un cohete. Exactamente. Ah, sí. En Guinea Ecuatorial venden 10 bananas más y ya, claro. Claro, sí. Ya subió el PBI como loco. En el caso de China, no, digamos, estamos hablando de un PBI de alrededor de 6 millones, de miles de millones de dólares, digamos. Claro. Esto, cuando uno dice estos números, no se imagina. Es un 6 con muchos ceros, digamos. Claro, sí, sí. Sí. Voy a escribir ahora. Claro. Cuando termine el programa, lo termino de escribir y lo vemos. Lo tallamos en el árbol. Lo tallamos en el árbol. Pero, bueno, digamos, ¿y qué implicancias tiene esto a nivel mundial, digamos? O ¿qué significa que China crezca a los niveles que está creciendo, digamos? La primera implicancia, digamos, es que estamos viviendo quizás una etapa de transferencia de la hegemonía económica, digamos. Lo mismo que se vio en el paso de Inglaterra a Estados Unidos, digamos, una época que fue bastante violenta, tuvimos dos guerras mundiales, una gran depresión, digamos. Mucha gente trata de explicar la actual crisis capitalista como eso, como un cambio de hegemonía desde la economía yanqui o americana hacia la economía china, digamos. Bueno, dicen que en el ideograma chino de crisis es igual a oportunidad, ¿no? Nunca más acertado. Nunca más acertado, exactamente. Y gran parte, digamos, digamos la fuerza que tiene China a nivel económico también radica en que es China quien está bancando la emisión de deuda a Estados Unidos, digamos. Claro, eso sí, China está atrapando a Estados Unidos, en el sentido que Estados Unidos tiene como hablamos el sábado pasado, tiene un gran déficit de cuenta corriente, y ese déficit de cuenta corriente puede ser solventado porque China es quien le compra los bonos al Tesoro estadounidense. El año pasado hubo un aumento de 351 mil millones de dólares, digamos. De nuevo, hoy, un montón de ceros. Un montón de ceros. Pero, y tengo uno con más ceros. Tengo uno con más ceros. La cantidad de bonos que tiene China del Tesoro estadounidense es 1.16 billones de dólares. Necesitamos otro árbol. Sí. Otro árbol. Hay que traer el árbol de lado para seguir trayendo. Esto que significa, digamos, que Estados Unidos tiene un gran déficit de cuenta corriente porque compra, como al igual que todo el mundo, productos de China, digamos. El principal importador de productos chinos de Estados Unidos es Walmart, que es la cadena minorista. Yo no quiero ser siempre el que tiene anécdotas, pero yo trabajé en Walmart. Yo soy ciudadano del mundo. Dos veces. Era reposicionado. ¿Allá en Avellaneda? No, en Constituyentes. Ah, y General Paz. ¿Y había muchas cosas chinas? No. ¿No no viste un chino? No vi un chino. Sacapunta. Sacapunta, claro. Goma. Seguramente todo era chino porque sí, Walmart, digamos, la forma que tiene de captar clientes, por lo menos en Estados Unidos, o sea, acá Gullo nos contará mejor. Igual éramos socios, porque Walmart... Epa. No sos empleado, sos asociado. Mira, ah, como el crédito. Es una cooperativa. Claro, es una cooperativa. Qué bueno. Reparte después las ganancias. No me llevo todavía. No te llevo nada. Claro. No, estoy esperando. Bueno, como decía, Estados Unidos, Walmart, la forma que tiene es de captar mercado es una política muy agresiva de bajar mucho los costos de los productos, y la forma que tiene es comprar productos, digamos, de China. Ese déficit, China, ¿cómo lo financia? Estados Unidos tiene que sacar plata. Bueno, China le presta la plata también, digamos, y le compra los bonos del Tesoro. Entonces, de esta forma China va teniendo un poder, una hegemonía económica y financiera sobre Estados Unidos. Y lo mismo hace con el resto de los países del mundo, digamos. En países que quizás no son importantes en términos económicos, China tiene una política, una diplomacia muy agresiva económica, digamos. No sé si se acuerdan hace poco que jugó Argentina contra Costa Rica en un partido antes de la Copa América de Batista. Sí. El estadio, que es un estadio impresionante para Costa Rica, fue donado íntegramente por China, digamos. China puso 300 millones de dólares... Por decir algo, no. Le dijo, exacto. Comprate lo que quieras. Comprate, hacer un estadio como quieras. Comprate algo lindo. ¿Quieres un estadio, un auto? Y lo mismo hace China en por ejemplo, en África. África es hoy el lugar donde las inversiones chinas, el principal lugar donde inversiones directas chinas es en África. ¿Qué hace en África? Le construye autopistas, le construye puertos. Tiene un doble objetivo, digamos. El primero es ayudar a esas naciones que no pueden acceder por ahí a créditos estadounidenses. Claro. Claro, pero ¿cuál es el curro de los chinos? Le dicen, bueno, primero te hago autopistas y puertos para sacar la materia prima tuya y comprármela yo. Y segundo, de este modo, si yo te presto plata y soy menos prepotente por ahí que la forma de hegemonía americana, yo de este modo logro que vos, como nación subdesarrollada, en el caso de África, de Latinoamérica, que es donde más invierten los chinos, se aseguran de tenerlos de su lado para un futuro, cuando explote todo, vos tenés que empezar a repartirte el mundo. ¿Es efectivamente más benevolente la hegemonía china que la estadounidense? No, sigue siendo una forma de imperialismo, quizás no es tan brutal y tan... ¿Pero en qué sentido no sería tan brutal? Y siempre tienen cambios, que no tienen, chino, ¿viste? Siempre tienen cambios. Claro, capaz que no están tan desesperados, no, claro. No se le viene la noche. Exacto. No es tan brutal por el momento, digamos, Estados Unidos la forma es habitualmente más bélica, claro. Cuando no tenés una forma de entrar, entran con las armas. Los chinos, por ahora, están entrando con el dinero, digamos. Claro. Billetera mata galán. Ahora, Nico, no sé si es meterme en aspectos demasiado técnicos, pero ¿por qué no es parámetro internacional? O si lo es, lo desconozco, o no se suele escuchar la moneda china. Bueno, la moneda china es un caso peculiar, digamos. China, el yuan. El yuan o renminbi, depende, tiene como dos nombres diferentes la moneda. Pero en el caso de la moneda china, digamos... Es una moneda que está fuertemente, digamos, subvaluada, porque de ese modo, subvaluada quiere decir que vale menos de lo que realmente tenía que valer. El gobierno chino ejerce un control directo sobre el tipo de cambio, no deje que esa moneda pueda ser usada por otros países para acumular reservas y demás, porque es la forma que tiene de garantizar que sus exportaciones son más baratas y que pueda acceder a diferentes mercados. En el caso, no sé, por poner un ejemplo cercano, Brasil, el real se está apreciando. Brasil, India, Rusia y China, que son los BRIC. Se está apreciando la moneda brasilera y esto le trae contratiempo. La clase industrial, la burguesía paulista le exige al gobierno de Lula antes y de Dilma ahora que no deje apreciar la moneda porque pierden mercados. En el caso chino, el Estado chino ejerce un férreo control en el Banco Central y no deja que el yuan sea una moneda de uso de todos los países. Digamos, vos no podés comprar yuan libremente como podés comprar dólares. No puedo ir ahora a la casa de los monos y comprar. Podés ir, digamos, pero no podés comprar a grandes cantidades. Un Estado no puede ir y comprar, poner claro, la teca para hacer. Exacto. Claro, a lo grosso, estamos hablando de 6-0, números claro. Estos que estamos tallando. Lo que está empezando a hacer China sí. Para es, eso sí estoy tallando. Claro. Lo que está empezando a hacer China sí, y es otra forma que se está viendo este cambio de hegemonía, es firmar acuerdos con los bancos centrales. Firmó un acuerdo como esto con Argentina en el año 2009, firmó un acuerdo con Brasil en el 2008. Que vos para las importaciones o exportaciones desde Argentina hacia China no tenés que pasar por el dólar, sino que directamente haces una transferencia entre pesos o reales y yuanes. Todavía no está del todo aceitada, digamos, pero hay como una carta de intención de hacer eso y de esa forma empezar a quitarle al dólar ese rol predominante que tiene. Y hoy con el endeudamiento de Estados Unidos, ¿cuánta es la dependencia de Estados Unidos por esta deuda con China? O ni siquiera se podría llamar dependencia. No, sí, es una dependencia muy fuerte, digamos, y tiene muchos problemas internos Estados Unidos, porque China con esa plata que tiene acumulada en dólares quiere empezar a hacer valer esas inversiones, digamos, y quiso comprar, no sé, el puerto de San Francisco hace poco, quería invertir y comprarlo ellos, y por una cuestión de seguridad nacional Estados Unidos dijo, no, bueno, no le vendemos el puerto a los chinos, digamos. Ah, o sea que están hasta las bolas. Están hasta las bolas, están rodeados como monos, digamos. Y lo que pasa es ver qué va a suceder con esto a largo plazo, digamos. Va a llegar un momento en que esto va a provocar un choque, digamos, entre Estados Unidos y China. Hay que ver si ese choque es una contienda bélica, digamos, o si se va a arreglar por otros modos, digamos. Eso está por verse. En términos comparativos hay gente que dice que se tiran datos, como siempre los economistas, que dicen, bueno, China va a pasar a Estados Unidos en el 2016, en el 2020, en el 2025. Nos tratamos un por otro claro. Al lado de los pronósticos. Tal cual, pero lo importante es que esa lucha, esas incipientes rispideces empiezan a verse, digamos, y hay que ver en qué termina eso a nivel mundial y en qué nos afecta a nosotros. Claro. Otro día podríamos hablar de dimensiones chinas en Argentina, digamos. Sí, podríamos. Traemos a algún amigo que hable. Una duda que también me surgía a mí era esto de que cómo se sostiene una moneda devaluada. Si es sobre la ultra explotación de la mano de obra china, o si se basa en, digamos, cómo puede un Estado limitar el valor de una moneda. No, digamos, China que explota la mano de obra, sí, está, sí, está más que claro, ya digamos, lo vimos con pero el la per cápita. Pero la, no, bueno, la el forma. El chino es trabajador, que el trabaja el domingo, sí, el chino es trabajador. Liberémonos, claro, chino, de los prejuicios. El chino de mi barrio abre el domingo a las 10 de la mañana y se va a dormir a las 10 de la noche. Feriados. Nada que ver con. No, Fede claramente no es chino. Fede. Claro, no, pues, aclaremos que Fede está acá, pero es como un fantasma. Estuvo todo el tiempo acá, Fede. Claro. Okay. Yo quería decir que tenía menos Estado que Palestina, me pareció muy fuerte, lo digo ahora. Sí, no, pero es verdad. Está remando la tarde. No tiene la fuerza del Estado chino, tiene la debilidad del Estado palestino. No me voy a acercar a los comentarios. Estoy en perfecto estado. Porque no puede hablar. Es una autoridad, no es un Estado. Está en perfecto estado alfa del sueño. Bueno, una última pregunta. Una consecuencia, así como para decir, inmediata de este ascenso vertiginoso de China en la economía argentina. ¿Se ve? ¿Hay algún indicador? No, Kirchner había prometido esos famosos 30.000 millones de inversión en China. Que fue un bluff tremendo. No hay algo tan fuerte, pero sí hay presencia china, empieza a haber inversiones chinas, digamos, en algunas petroleras argentinas. La petrolera estatal china compró una participación de Pan American Energy, que era una petrolera que tenía fuerte presencia argentina. Hay inversiones en algunos aspectos de minería, en algunos aspectos de trenes, digamos, hay acuerdos de intenciones, pero no es tan directa todavía la presencia china, más allá de los supers. Ah, está claro. Bien. Y los subtes, bueno. Vamos a escuchar un temita que está relacionado con esto, vamos a escuchar de El Salmón, que digamos, también está relacionado porque el salmón es parte importante de los platos de la comida china. Salmón con mermelada. Comida china de Andrés Calamaro. Mientras tanto, chicas, les propongo subirnos a un árbol y gritar como bonos. Pues, bueno. Bueno, acabamos de escuchar de Andrés Calamaro, Comida China. Alias El Salmón. Alias El Salmón, claro. Yo me refería al salmón como Andrés Calamaro, ¿no? Pero que es por antonomasia El Salmón. Así como Solari es el indio. Bueno, pero el tema es del disco Honestidad Brutal. Y cambiando de tema, pero dentro del ámbito de la cultura, les propongo... ¿Conocen algo de teatro comunitario? No absoluto. Algo de teatro comunitario? Jamás en mi vida. Bueno, el teatro comunitario es un fenómeno cultural que, bueno, ya lo vamos a escuchar esto, pero que nació, digamos, el primer grupo de teatro comunitario de aquí de Palermo es el grupo de teatro Catalina Sur, que es conocido por su obra El Fulgor Argentino, que es una especie de obra de teatro que cuenta, con la excusa de contar la historia de un club, la historia del país. Ah, Yo la vi, pero no sabía que era un teatro comunitario. Sí, eso es teatro comunitario. Teatro comunitario quiere decir teatro no profesional, amateur, de vecinos de un barrio general, tiene una un raigambre barrial o de algún pueblo o alguna ciudad. Yo formo parte de un grupo de teatro comunitario, el Circuito Cultural Barracas, de Barracas. Mirá vos. Y bueno, hemos preparado algunas cositas para que conozcamos sobre el teatro comunitario. La producción estuvo investigando profundamente, Manu y Dani se casi arriesgaron la vida en esta investigación. Bueno, vamos a escuchar testimonios fuertes y algunas que más. Pero los dejo yo. Hablará mejor, vamos a escuchar a Ricardo Talento, que es director del grupo de teatro comunitario del cual yo formo parte y es uno de los fundadores de este movimiento que es el teatro comunitario, que no solamente en Argentina, sino en varios países, tiene grupos y compañías que se dedican a eso. Señores, somos de un barrio que es un descontrol. Soy Ricardo Talento, el director del Circuito Cultural Barracas. Nosotros acá en Buenos Aires y Argentina nació un tipo de teatro comunitario que llamamos teatro de vecinos. O sea, este teatro de vecinos urbano a partir de un territorio determinado, que en este caso es un barrio, o es una ciudad, o suele ser a veces una institución, porque hubo teatro comunitario en un hospital, por ejemplo, donde el hospital también es una comunidad. Es un poco que nació acá en Buenos Aires hace ya casi 30 años y bueno, y por suerte se está diseminando esta forma, ¿no? del vecino que a partir de encontrarse empieza a trabajar sobre su identidad, sobre su memoria. Sobre todo porque el concepto de barrio ha perdido, diríamos, se ha esfumado, ¿no? Porque, qué sé yo, vos vas y vivís donde conseguiste un departamento, conseguiste una casa. El tema es que uno, una vez que uno está viviendo en un barrio, lograr que uno empiece a querer ese espacio donde está viviendo, que no sea simplemente un hecho de dormitorio. Si no te importa dónde estás viviendo ni sabes dónde estás viviendo, es muy difícil que quieras no solo mejorarlo, compartir algo con tu vecino, porque tampoco te interesa saber quién es tu vecino, tampoco te interesa saber quién es el de más allá, te quiero decir, pues son todas cosas, lazos sociales que se han perdido, ¿no? Y que hasta se puso de moda al perderlos. Además aparece otra cosa que creo que el teatro es la ceremonia humana última que le queda al ser humano. O sea, es la que se necesita al ser humano para que ocurra. Entonces creo que el teatro es en esencia eso, y volviendo más a tierra, al hacerlo los propios vecinos, uno está haciendo esas ceremonias. Cuando vos como vecino empezás a tomar temas de tu comunidad, problemáticas que atañen a muchos, que atañen al colectivo, empezás justamente a transitar, esos vacíos, esos miedos, esas inquietudes, y los convertís en metáforas, en símbolos, y eso hace que te ubique de otra manera y también te permite imaginar futuro, porque ahí aparece otro tema, que no hay otro mundo posible si no somos capaces de imaginarlo. Y creo que el tema creativo e imaginativo es una de las cosas que más se mutilan al ser humano, porque en el fondo es la esencia más peligrosa que tenemos. Con una en su casa se siente muy cómodo y muy comunicado. Sí, estás comunicado, pero no hay encuentro. No hay encuentro humano. Y ahí te falta una parte esencial. Porque vos podés estar comunicado con el mundo, pero no tenés encuentro con el mundo. Ni siquiera tenés encuentro, vuelvo al río. No tenés encuentro ni con el vecino de al lado. El ser humano es esencialmente creativo. Si algo define al ser humano, es su posibilidad de creación. Por eso es lo más mutilado que tiene. Y te lo mutila de distintas maneras. Y está la profesora que dice, no, vos no canté porque no, vos sos sordo. Y ese tipo que le dijeron a los 6 años, vos sos sordo, no abre la boca en la vida después. No canta. Y bueno, el teatro comunitario hace que un vecino, uno le diga, vos podés cantar, ¿por qué no vas a cantar? Y la creación es un derecho tuyo. Entonces uno ahí empieza a poder imaginarse otros mundos posibles. Uno empieza a imaginarse transformación de tu espacio. Podés imaginarte a cómo querés que sea tu hábitat. Y lo imaginás con otro. Lo haces desde lo colectivo. Y eso creo que es la esencia del teatro comunitario, donde aparece el nosotros ante el yo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Norma, ¿cuál es ese programa que vos escuchás por La Colectiva los martes a las 19? Ese que te cuenta lo que no sale ni en Clarín ni en los medios K. Industria Argentina, Roberto. Industria Argentina, Roberto. Todos los martes, 19:20 por La Colectiva. ¡Roberto! Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz. No es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos dirige la palabra el excelentísimo señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Palermo. El Palermo de los simios. Los sábados. De 12 a 14. Por La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Parecés Gardel, che! Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Último bloque del Palermo de los Simios. Ya son las 14 menos 25. Pasa volando. Sí, pasa volando el tiempo. Sobre todo cuando uno no tiene herramientas para medirlo. Yo me acerco, yo miro el cielo nada más. Es la única manera que tengo de medir el tiempo. Con el dedo. Claro, miro el cielo, miro. Por ejemplo, ahora estoy mirando el sol y te digo, sí, son menos 25. Mira, exactamente. Sí, menos 25. 2 menos 25. Yes. No sé, le habré pegado, no sé, a ver si alguien me lo puede confirmar. Me pueden confirmar si la hora es correcta. Arroba Palermo Simios. O a Palermo de los Simios, eso es en Twitter, en Facebook, Palermo de los Simios, y por mail a elpalermodelossimios@gmail.com. Atención con la doble S del Palermo de los Simios, ¿no? Porque a veces hay uno que se la... y no tira el... Bien, estuvimos escuchando a Ricardo Talento, director del Circuito Cultural Barracas, y también miembro de la Red Nacional de Teatro Comunitario, que es esta red que hablábamos que nuclea a todos los grupos de teatro de Argentina, que también tiene contactos con otros grupos de teatro comunitario del exterior. Bueno, me parecía muy interesante lo que decía en un momento este señor Ricardo Talento, que es el tema de que el teatro comunitario viene a rescatar lo creativo de la persona común, del ciudadano de a pie, que es, en principio, lo más mutilado que tiene el ser humano cuando transita por el proceso de culturización o de educación, ¿no? Contaba el ejemplo de cuando un nene de 6 años está cantando y canta mal y la maestra de música le dice: vos no podés cantar porque cantás muy desafinado. A mí eso me hizo mi mamá. Bueno. Me cagó la vida. ¿Y volviste a cantar alguna vez en tu vida? En la ducha. ¿Ves? Y entonces, la tendencia con que esa se voz, genera... Con esa vocecita, sí. Así. Bueno. En la ducha. Sí. Aparte con esta voz de locutora... ¿Vos viste? Yo a veces cierro los ojos y digo... Estoy con Daisy May Queen. No, ven. Pero ves lo que hace. Entonces, este tipo de la aniquilación de lo creativo hace que uno se encierre, que en el fondo no pueda concebir que puede hacer un montón de cosas. Y que en realidad viene, o sea, el teatro comunitario lo que viene a hacer un poco es a uno de los lemas, objetivos, es la transformación social a través del arte. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando uno quizás empieza a conocer al vecino del barrio, a conocer su barrio, a cantar y a actuar y a pensar, y a darse cuenta de que puede hacer otras cosas más que ir de su casa a trabajo, de trabajo a casa, y puede empezar a habilitar espacios nuevos de encuentro, bueno, es probable que esta persona también empiece a transformar otros aspectos de su vida que a lo mejor pensaba que eran inamovibles. O sea que también, justamente, cuestiona la idea de talento. Exacto. Talento cuestiona la idea de talento. Porque claro, que algunos tienen talento y otros no. No, claro, acá cualquiera puede cantar. Es más, o sea, justamente uno cuando forma parte de estos grupos adquiere inevitablemente técnica, por decirlo de alguna manera. Pero no está centrado en la técnica, sino en la posibilidad de que cada uno haga lo que puede y lo que quiere hacer, aportar a la obra que se está llevando adelante, ¿no? Una cosa interesante que decía este señor, es que justamente la razón por la cual la fuerza creativa del ser humano está mutilada, porque es lo más peligroso que tenemos, decía. Peligroso para el poder establecido, porque una de las cosas que suele decir es que cuando una vida distinta es posible de ser pensada, pero para eso hay que tener la capacidad de imaginarla, y eso es lo que la función creativa del ser humano viene a traer. Y eso es a lo que se dedica toda la educación primaria, secundaria, toda la educación formal en este país, a eliminar la capacidad creativa de los niños. Claro. Bueno, ya lo dijo John Lemur el programa pasado. A propósito de John Lemur, estuvimos recibiendo pero cantidad de mail, mensaje, Twitter, texto, piedrazo, todo, un desastre. Preguntando por John Lemur. Queremos avisar que John Lemur está de gira en este momento, está en Ramalá, en Palestina. Por todo este tema se está organizando un festival por la creación del Estado Obrero Palestino. No formo parte de toda esta movida que hubo. Él hizo un festival más pequeño, un suburbio de Ramalá, una gente ahí. Pero está John Lemur, mandó saludos, dice que está entregado a los oyentes del Palermo de los Simios. Finalmente parece que Dan y Manu arreglaron que fuera artista exclusivo del Palermo de los Simios, así que cualquier persona que quiera tener una presentación de John Lemur, o alguna fiesta de 15, o bautismo, bar mitzvah, llama acá y arregla con pregunta por Manu o por Dani y ahí le pasa el contacto. Bueno, vamos a seguir escuchando más sobre teatro comunitario y particularmente sobre el Circuito Cultural Barracas, que es el grupo de teatro comunitario del cual Ricardo Talento es el director, del cual yo formo humildemente parte. Vaya a ser mundo. circuito cultural Barraca nace a partir de un grupo de teatro de calle, Los Calandracas, que éramos un grupo que nacimos en la postdictadura, en los 80, donde acá en la Ciudad de Buenos Aires se hizo mucho teatro de calle porque había una profunda necesidad de volver a encontrarnos. Nuestro grupo, que vivíamos todos acá en el barrio de Barraca, decidimos trasladar, diríamos, socializar nuestros saberes, transmitir nuestros saberes a los vecinos de Barraca. Fue de ahí que dijimos, bueno, ¿por qué no alquilamos un espacio en Barraca? Empezamos a dar talleres, a hacer fiestas en el barrio. Por eso se llama circuito, además, porque hacíamos un circuito por el barrio. Por eso le quedó ese nombre extraño, que todo te dice centro cultural. El circuito, porque era un circuito por el barrio. Y bueno, y el tema era, bueno, cómo retransmitir lo que nosotros sabíamos, que en definitiva era cantar, actuar, hacer murga, hacer teatro de calle. Y bueno, eso lo retransmitimos a nuestros vecinos y ahí empezamos a construir lo del circuito, y ahí se armó la murga Los Descontrolados de Barraca, se armó el Teatral Barraca, que es el grupo de teatro, se armó la banda El Circuito en Banda, una banda de música de vecinos. Todos en definitiva son los mismos, no es que estemos divididos, pero digo, en definitiva hicimos distintos nombres porque abordamos lo mismo de distintos lenguajes. Cambio climático o recalentamiento barrial. Sabiendo que en la ficción se filtra la realidad, hoy vinimos a opinar sobre el clima de Barracas. La murga se presenta y trata de que algo pueda cambiar. Fantasía pretenciosa con ínfulas de verdad. Sublevar el alma de los presentes, mascarada irreverente, que permite el carnaval. Porque todo cambia, debe ser, que año a año esta murga se presenta. La base es, bueno, que todo el mundo puede actuar, todo el mundo puede en definitiva jugar, todo el mundo puede desarrollar su creatividad. El arte es un derecho de todo, y ahí aparece el hecho de transformación social, que uno dice como eslogan, ¿no? El arte como transformación social. Definitiva, ¿en qué consiste esa transformación? En esa posibilidad de abordar la creación, yo empiezo a pararme distinto ante la vida. Nosotros nacemos en los 90, donde aparece también la acentuación máxima del individualismo, de creer que vivíamos en el primer mundo, de sentir que con la tarjeta de crédito y podíamos viajar a Miami éramos Dios. Y bueno, en ese momento donde todo el mundo sentía que estaba en primer mundo, nosotros sosteníamos que, no, casualmente nuestro primer espectáculo de Hamburgo era El Primer Mundo en Camiseta. Cuestionábamos esa visión del primer mundo que se estaba jugando, estábamos jugando el primer mundo. Después la gran expansión del teatro comunitario fue en el 2001, en realidad a principios de 2002, cuando la gente se sintió en pelota total, todo eso que sentían la gran seguridad en el shopping, en el consumo, en cosas así, se quedaban de golpe en bola. Y por suerte y sabiamente la comunidad recurrió al arte. La murga se va. Que sí, nosotros hacemos política, tampoco no somos apolíticos para nada, no, al contrario, construimos política desde lo que estamos haciendo. Lo que no hacemos es política partidaria, porque sería, en este tipo de construcción, violentar al propio vecino. Esto tiene en definitiva una vocación política en el hecho de que uno está aportando, apostando a una construcción. una construcción política, que es una forma de organización, una forma de abordar los temas, que no quiere decir que sea política partidaria. Bueno, estuvimos escuchando a Ricardo Talento contar un poco la experiencia del grupo de teatro comunitario Circuito Cultural Barracas, y antes habíamos escuchado un poco más generalmente cómo es esto del teatro comunitario. Bueno, recibimos algunos twitters, algunos mails, voy a leer. Bueno, acá Gabriel Levinas nos dice que bueno, quiere venir un día y armar un desbarajuste. Está invitado para hacerlo. También Alejandro Berkovich, un amigo de la casa y asesor en economía y periodismo en general de este proyecto, espacio. Este espacio que se llama El Palermo de los Simios, también subió, retuiteó, hizo todo el quilombo que hay que hacer en Twitter. Un por más, también contó un poquito que estábamos hablando sobre la presentación de la ONU en Palestina. Gracias por difundir. Mechi... habló de John Lemur, ya contamos que está de gira en Palestina. Mechi dice que, bueno, que habló de, bueno, justamente dice, extrae una parte de la canción que llama Limado, que dice Limado como Carrió. Y ya estuvimos hablando con John Lemur, que ese es el nombre de su primer CD. Solista va a ser Limado como Carrió. Y Esteban Rizzo, o Esteban Rojo de Twitter, Esteban Rizzo nos contesta, nos aclara que el tema que escuchamos, Comida China de Calamaro, es de alta suciedad. Y nos dice, buen programa, che, y nos manda saludos. Bueno, gracias Esteban por corregirnos. Agradecemos todo este tipo de notaciones que nos siempre nos hacen mejorar y nos van a hacer evolucionar eventualmente. En algún momento empecemos a usar ropa. Es que nosotros en realidad no nos equivocamos. Estamos probando a ver si los oyentes están atentos. Era probar a ver si estaban escuchando con atención. Y bueno, nos manda también un email Jazmín del grupo Desparramos. Creo que es de Ramos Mejía, es un grupo también de teatro comunitario, y dice, bueno, somos parte de esta experiencia de teatro comunitario, verdaderamente es una manera de transformar nuestro contexto y de esa manera transformarse uno. Muy interesante. Y dice esto que me preguntabas también vos, Guyo, dice a todos los oyentes, averigüen por su barrio que probablemente haya algún grupo de teatro comunitario al que pueden sumarse y al que pueden aportar. Es más, estamos acá pensando en armar un grupo de teatro comunitario acá en Palermo, un grupo de teatro... No hay todavía. En la ciudad, sí, en la ciudad autónoma de Palermo, porque en realidad, digamos, algo más simio, ¿no? Una manada comunitaria sería. Así que bueno, Jazmín, te mandamos upa upa para arriba, ¿eh? Y un abrazo, ¿eh? Gracias por escucharnos. La guerra la ganaron los primates, cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos, el riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Y bueno, como siempre, cerramos nuestro programa con el Palermo de la semana. Esta semana toca Puerto Madero. Así que bueno, Puerto Madero, ¿qué se puede decir de Puerto Madero? Hay mucho garca, se podría decir. Mucho garca en Puerto Madero. ¿Quién vive en Puerto Madero? No, por ejemplo, vivía a Pedraza, era uno de los vivía a Pedraza, lo de tu, a Pedraza, el dirigente de la Unión Ferroviaria, ¿era? Unión Ferroviaria, que el actor intelectual parece ser de la muerte de Mariano Fernández. Sí, fue detenido en su departamento de Puerto Madero, en la Torre del Faro, sobre la calle, irónicamente llamada Azucena Villaflor, quien fuera la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Pues nos, se dieron cuenta, ¿no? Que todos los nombres... Desaparecida por la dictadura. Se dieron que todos los nombres de las calles de Puerto Madero son luchadoras mujeres. Sí. Como nosotras. Así que, bueno, está Azucena... Es el barrio de las chicas. Azucena, Villaflor, etcétera. Bueno, Olga Cosettini. No. Bueno, María Marta García del Sunce. Bueno, es un barrio que en realidad no existía, es el más joven de todos los barrios. En realidad yo estuve investigando, no es el más joven, es el más joven en cuanto a que se fue poblando, habitando, pero el último en ser reconocido como barrio fue Parque Chas. Mira. Sí, sí, sí. En bautizarlo que... como barrio. Claro, no, ya se llamaba Parque Chas la zona todo, pero en ser reconocido por la legislatura porteña, bueno, hay un barrio claro. Más, pum, Parque Chas. Pero el más nuevo, sin duda, Puerto Madero, con esas lomitas verdes, su fuente. Que parece suspendido en otro tiempo. Sí, sí, parece otro país. En otro lugar. Es como San Luis casi. Bueno, es como San Luis, ese San Luis de Palermo. Ay, vale, ¿escucharon el tema de los guachiturros que le hace a Rodríguez Tá? Es muy bueno. Ay, es excelente, no. Es excelente. Wi-Fi no lo pagas. La producción lo va a tener. Lo vamos a tener que buscar. Bueno, Palermo San Luis es un nombre posible, entonces. Palermo San Luis. Es muy conceptual. Bueno, y está el Puente de la Mujer, que está, bueno, todo el distrito Faena, que ahora inauguró esta semana el Faena Art Center. Nos invitaron. Sí, nos invitaron ahí y dijimos, no, vamos, carajo, que es en inglés, yo no sé. Yo rompí la invitación al toque. Cuando llamaron, me llamaron a casa, atendió una de mis mujeres, para vos, Faena, digo, no, estoy ocupado estudiando sobre Palestina. Y lo mandamos a la Faena. Sí, no, viste, no, ¿qué onda? No, ahora llamá, que ahora que salió el panel así, no, nada. Y te quiso comprar, no, pero tengo fruta, tengo banana. Me ofreció un mango, un mamón, me ofreció también. Bueno. Y está el casino también. Está el casino flotante, eso ya no sé si es. Es como el límite. Claro, lo fueron corriendo. Sí, está. De Puerto... Bueno, de hecho, uno de los que vive en Puerto Madero es Cristóbal López. Dueño del casino y testaferro, conocido testaferro. O sea, amigo de los que ha llegado. Testaferro, todo el mundo sabe. Bueno, y también está en la memoria el comedor comunitario, que realmente no sé si sigue existiendo. No está más, lo desalojaron. De Castells, del compañero Castells. Fue una protesta porque hubo queja de los vecinos. Había un kiosquito ahí que no cumplía con las regulaciones. Claro. El tipo se enojó y dijo, bueno, se lo dono a Castells. Y yo, de Castells, yo me acuerdo, fui una vez a manguear una torta frita. Una torta frita y un mate cocido ahí. En la inauguración. Sí, sí. Vecinos ilustres de tira, te tiro así. Vecinos ilustres de Puerto Madero. Débora Giorgi, ministra de producción. Mira. Aníbal Fernández tiene un departamento, no vive ahí, pero tiene un DERPA ahí. No un bulo. ¿Para qué lo usará? ¿Quién sabe? Florencio Randazzo, ministro del Interior. Mirá. Y el de Economía, Amadou Boudou, también. Y es uno de los que más recorre por ahí. Va a tomar otro helado, va en moto, va con la campera, con la guitarra al hombro. Es un rockero mal. Tocando sobre la moto. Mal. Parece que se dejan por ruido molesto los vecinos. En las plazas secas. Yate también tiene. Porque hay barquitos. Y alguno de un yatecito debe tener. Bueno, otro más es Jorge Brito, también banquero. Amigo de los. El dueño del Banco Macro. Toda gente como uno. Y también Ricardo de Presbiteris. ¿Te suena Ricardo de Presbiteris? Me suena. Es el dueño presidente de Covelia. ¿Te suena Covelia? Ay, me suena. Esa que se decía que era de Moyano, de Facundito, no sé. Bueno, parece que de Presbiteris es a Moyano lo que Cristóbal López es a los Kirchner o era, bueno, ya saben quién, ¿no? Bueno, en este barrio se solía juntar de Néstor Kirchner para hacer sus reuniones paralelas a la Casa Rosada. Mira, y aparte, digo, hay una. Yo le estuve leyendo una notita de Clarín de por qué eligen, que me causó mucha gracia. El perfil de habitante de Puerto Madero. El puertomaderista. El puertomaderista típico. La privacidad de un barrio sin demasiado movimiento. La seguridad constante. Y el lujo. Por lo general, el vecino de Puerto Madero tiene entre 30 y 50 años. Es gente a la que le ha ido muy bien en los últimos tiempos. Y que ve en el barrio un lugar seguro. Hay muchos famosos, futbolistas, actriz, vedette y periodistas que eligen el barrio. ¿Tenés un futbolista a mano para tirarme? Mucho narcotraficante colombiano también que no lo está nombrando ahí. No, te digo, mal pensado. ¿Sabes por qué eligen el barrio? Básicamente porque pueden caminar por la calle y no les pasa nada. Pueden tomar mate en la vereda. Claro, porque tenés a prefectura ahí en los puentecitos que te dicen, vos, de color, afuera. Sí, bueno. Bueno, yo en mi barrio tengo un vecino que... Che, fue escenario de los golpes del logro Fabiani a Victoria Banucci por Puerto Madero. Mirá, es verdad, acá me apunta acotando... Manu, que fue escenario de los golpes del logro Fabiani. ¿A quién es la muchacha? A Banucci. Ah, vale. Así que no, Manu lo sabe porque hizo una investigación profunda, exhaustiva. Es que creo que está ya Manu ahora. Está ya directamente en un móvil en Puerto Madero. Claro, está lindo el clima ya, Manu. Está lindo el clima. Bueno, no les pasa nada. Yo tengo un vecino igual, no les pasa nada. Tipo, salen por la calle así, vudú, sale a la calle y no le pasa nada. Tengo un vecino que está todo el día duro como una mesa y tampoco sale a la calle y no le pasa nada. No le pasa nada, tipo, no siente nada. Pero bueno, no solo en Puerto Madero. Es un paraíso, Puerto Madero. Es un paraíso, es el paraíso de la tierra. Bueno, futbolistas que viven ahí, Ogro Fabiani, muy bien, lo tengo acá. Martín Palermo también, supo incluir, no sé si sigue viviendo ahí. Claudio Borghi, cuando dirigía Boca, Borghi. Y Hernán Crespo, qué pobrecito Hernán Crespo. Pero tiene, Crespo está en Italia, por eso, tiene el departamento ahí. Cuenta, claro. Dice, él está en el Parma de Italia, pero se compró el Derpa y nunca pudo ir al Derpa porque cada vez que viene prefiere quedarse en Florida cerca de su familia. Ah, es un tipo, es un tipo de barrio. Hernán es un tipo de barrio. Hernán, si nos estás escuchando, ahí se emocionó mucho. Así que, bueno. Y nosotras también. Ahora, la cuestión es que Puerto Madero es un lugar, yo iría a ir a Puerto Madero, la verdad. No tiene, tiene una particularidad que quizá no tiene ningún otro barrio, aparte de todas estas. No hay un kiosco. No hay un kiosco, la verdad. No hay un chino, no hay almacenes ultra, ok, sí, pero no son conseguir, chinos. Sí, ahí podés conseguir, no sé, yo, ¿qué crees? Salsa Liam Perrins, tenés. Todo podés conseguir. Y también, pero tiene cine, tiene restaurante, tiene Burger King, tiene río, tiene lo que... Tiene monoblock. Seguro que, debe dar un derpa de Zaffaroni ahí de eso que vos tocás y te... Pero, bueno. Ojo que también podés comer bandolita, ¿eh? Pero, o sea, eso ya es costanera. No, es costanera. Costanera sur. No invadiría la costanera. Pero bueno, ¿cuánto llegó a costar el metro cuadrado en... En el último lo año. Lo más caro, mira, se pueden encontrar propiedades hasta $7,000 el metro cuadrado. $7,000. La Alvear Tower. ¿Querés comprar ahí? ¿Tenés, bueno, algo, tenés un poco de dinero para unas bananas ahí abajo del colchón? Todos los ceros que tallaste en este árbol se van a pagar. O sea, para dar un paso dentro de un departamento así, tenés que pagar $30,000, algo así, un poquito más. Dólares. Dólares. No, por eso. $8,000. No, para dar un metro cuadrado, un paso. Sí, ah, un sí, paso. Si te querés pagar una baldosa, claro. Claro. Cada baldosa sale $30,000 más o menos. Bueno, y sí, que la es, pero el precio promedio que son $4,000. Bueno, pero llega bueno a... bien, ¿no? Como... Bueno, ya estamos cerca de la hora, entonces queda para nosotros definir. No, no, no recibimos ninguna... ninguna propuesta de parte de los oyentes, no, de cómo no. Denominar a Puerto Madero. Es que creo que nos querían escuchar para después sacar una reflexión. Por bueno, eso. Por sus características de población VIP, de caripeles del precio del metro cuadrado y de posible lugar fértil para negocios espurios, ¿qué nombre de Palermo le ponemos? Agui, vos lo tenías ahí y le habías propuesto. Yo tengo, pero está discutido, está discutido. Hay tanto Garca que podría ser Palermo Garca, pero yo creo que Palermo Garca se lo tenemos que reservar a otras zonas de nuestro gran Palermo, que son bastante complicadas. Que tiene más densidad de Garca. Tiene más densidad de Garca. Más densidad de Garca por metro cuadrado, porque esto es muy amplio, ¿viste? Sí, sí. Yo le tiraría un Palermo Caimán, no sé qué opinan. Palermo Caimán. Yo le tiraría, me quedé pensando en el Narco Palermo. Narco Palermo. Narco también. Palermo me gusta también, ¿eh? Palermo hijo de puta, también. Pero, ¿sabes la cuestión de por qué? Confer, pues no, sí, no. Hijo de puta. Hijo de puta. Claro, hijo de yuta. Pero también eso, hay otro Palermo más hijo de yuta en ese sentido. Bueno, creo que coincidimos todos en... ¿Nahuel? Levante la mano a ver quién vota Palermo Caimán. Yo creo que lo podemos declarar empate. Sí, voto, por favor. Y acá ahí nos traen información de último momento. Bueno, sí. Nos está un cartel que dice, nos estamos yendo, nos están desalojando ya. Bueno, se despide. Sí, se despide del programa. Bueno, ¿cómo lo bautizamos? Bueno, así. ¿Cómo lo bautizamos? Palermo Caimán. Por la mayoría simple, una abstención. Bueno, nosotros nos vamos, pero los dejamos, les recomendamos el programa que sigue, que es Tercer Piso al Fondo. Y bueno, ya saben, en la operación estuvo... Martín. Bueno, en la producción, como siempre, Dani y Manu. Nosotros acá ya nos conocen a todos. Y queremos agradecer que las locuciones que estuvieron escuchando sobre los separadores son de Julián Marini. Así que bueno, los dejamos con Tercer Piso al Fondo. Mañana repite el Paremos los simios. Fíjense ahí, entren a lacolectiva.org, que van a ver todos los datos. Y hasta el sábado que viene, chicos. Adiós. Muy rico todo. Chao, chao. Recrearon el Palermo de los simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Caraya Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. El orangután.